escondidas siempre cuento yo. Si no me lastiman, en los picados me mandan al arco por gordo tarado. La botellita siempre apunta a otro, mata tentados. Conseguí una novia con lentes y aparatos. Quiero jugar con mi prima el doctor, pero nunca viene. Todos los nenes tienen el pito más grande que yo. Ciencia natural es en mi vocación, porque mato sapos, así me entreno para matarme en mi octavo. No yo, no yo. Pico chicato me dicen en la escuela, nadie me quiere. Él tocó a esa mujer, yo no fui. Él tiene lepra o es viruela, no, es acné. Me parece que es comilón. ¿Quién? ¿Yo? Ese es el pueblito, debe ser un drogadicto. Es aconsejable eliminarlo de una vez. Átenlo, amárrenlos, están muy colgados. Y así fue como festejé mi 14. Soy yo, soy yo. Rápido es el dojo. Soy yo, soy yo. Rápido es el dojo. Tuvimos un presidente vino de Argentina y ordenó con su grandeza a reorganizar. Se acabaron los subversivos, ahora a trabajar. La gente lo vitoreaba en la plaza. Y mi novia sin saberlo quería que sea como él. Fiel, disciplinado, católico, educado. Como vio que no podía, me dejó por infractor. Aguanten que en agua despeja.